por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula política. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria en una cooperativa laboral. Y maneja la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria, va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes y aquí estamos en vivo, aquí en FM Los Coihues, la 105.5, haciendo un nuevo programa de 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen de Bariloche. Digo buenas tardes si es que nos estás escuchando en el día viernes entre las 5 y las 7 de la tarde. Si no, puede que si nos estás escuchando en alguna de las radios que toman este 33 de mano, vaya a saber uno qué día y qué horario será. Mi nombre es Fabián Agosta, aquí estoy en esta radio en tiempos pandémicos, en la soledad del estudio haciendo este 33 de mano, pero está del otro lado de la línea la co-conductora de este 33 de mano, Mariela Martínez. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabi. Buenas tardes a toda la audiencia. Tal vez hoy un poquito más blandos y blandas en esta forma rara de hacer este programa de radio, que tratamos de que sea lo más en vivo que las circunstancias permitan. ¿Cómo está, Fabi? 10 puntos. Aquí mirando la nada misma, soñando con volver a tener un punto de referencia en los ojos suyos a la hora de hacer este programa, o mirar a Julia Viajoli del otro lado de los controles, pero lo importante es estar aquí con este 33 de mano al aire, como se pueda y más allá de todas las dificultades que podamos llegar a encontrar en el camino, que bueno, al lado de las necesidades reales es solamente un lujo que uno se puede dar estar haciendo aire en este momento tan particular. ¿Cómo está usted? Bien, como decía Julia, ya que la nombró, nuestro sexto programa en cuarentena, yo no me había dado cuenta que ya había pasado tanto tiempo, es el programa, parece ser, 192. Así es. Sí, no, si no le erramos tanto, nos va a retar ya en cualquier momento. Así que bueno, bien, preparando contenidos, que ya seguimos sumando a nuestra lista, y como decía Fabi, recordar que podemos seguir conectados a través del Facebook del colectivo Al Margen, que Julia está chequeando. Hoy nos están escuchando seguramente a través de la app de Enfoques. Quienes no pueden sintonizar la 105.5, seguramente a través de la app nos estarán escuchando por internet. Que anda perfecto, red... Sí, anda, se escucha muy bien. Y les recuerdo el número de la radio de FM Los Coihues, el número para mandar algún mensaje es 2944 78-40-40. Los vamos a poder estar siguiendo, como decía recién, hasta las 19 de este viernes. ¿Quiere adelantarnos algo de lo que vamos a tener a lo largo de estas dos horas? Y es casi inevitable hablar de las diferentes emergencias que ya van explotando en diferentes sectores de la sociedad a raíz de esta otra crisis que es la pandemia. Por eso vamos a hablar de esta necesidad de un comité de urgencia y de emergencia, más que nada, que esté tratando de escuchar las voces de todos los sectores de la sociedad y tomar decisiones en conjunto para llevar este momento. Esto es lo primero que vamos a escuchar hoy. Y también, con relación a este tema, ¿qué pasa con los sectores rurales que están tan alejados de las ciudades? ¿Cómo se puede llegar a esos sectores en estos momentos donde justamente estamos bastante aislados o con restricciones de movimiento, de circulación, quiero decir? Y después, por supuesto, toda la parte cultural y artística que tratamos de mostrar en 33 de mano. Le repito el teléfono entonces, si nos quieren dejar un WhatsApp, un mensaje, entonces es el 2944-784040. Y si le parece, Mariela, vamos al primero de los contenidos a nivel local, el que usted anunciaba, y después en algún momento de estas dos horas esté atenta ahí a la aplicación de la red Enfoque. Y la voy a estar molestando nuevamente para que salga al aire y no sentirme tan solo aquí en este estudio de la 105.5. Perfecto, nos escuchamos y nos vamos a hablar más tarde. Adelante entonces con la primera de las notas que tenemos preparada para este 33 de mano número 192. Diferentes organizaciones sociales y también los partidos de la oposición están insistiendo en pedirle al gobierno local en Bariloche la creación de un comité de crisis que incluya a otros actores de la sociedad, inclusive al científico tecnológico que ha estado realizando diferentes informes, aportando su análisis sobre esta pandemia y cómo se está actuando. Estos informes han sido tenidos en cuenta de forma parcial, sin embargo, las decisiones se siguen tomando en un ámbito bastante cerrado. Para poder comprender la necesidad de un comité de crisis en Bariloche, mantuvimos una charla con Leonardo Darold, integrante de Patria Grande y de científicos y científicas autoconvocados de nuestra localidad. Digamos, nosotros creemos que es trascendente que se cree un comité de crisis amplio. Lo principal, digamos, es porque esta situación es excepcional y como tal requiere medidas excepcionales. Quedarse en la casa, no poder salir a trabajar, bueno, toda una serie de cosas que modifican drásticamente, digamos, la vida de todos y de todas, requiere grandes consensos. Si no, es muy difícil que estas medidas se puedan cumplir y se puedan sostener en el tiempo. Y si esto no ocurre, bueno, es muy fácil que nos veamos, digamos, socialmente desbordados, ya sea por los contagios o por falta, digamos, de seguridad alimentaria y demás, que lleven a situaciones sociales de caos, digamos, de alguna manera. Y entonces, para que esto ocurra, digamos, para que estas medidas excepcionales y tan drásticas puedan sostenerse, creemos que hace falta que las medidas se tomen de manera consensuada con la mayoría de la sociedad, con sus organizaciones presentes. Solo de esa manera esas medidas pueden ser sólidas, digamos, y sostenibles en el tiempo. Hasta ahora lo que observamos en Bariloche, no estamos adentro en la cocina política, pero lo que vemos desde afuera, digamos, un manejo de la situación de la crisis y de las medidas que se van tomando, muy parcial, en el sentido de que se toman desde una mesa muy chica, en la cual hay pocos actores. En el COE, que es el comité este de crisis, en particular, por ejemplo, no está sentado muchos actores, o sea, aborda aspectos, según entendemos, nada más que logísticos, y no está sentada ni la oposición, ni las organizaciones sociales, ni toda una serie de organizaciones que son fundamentales para evaluar la crisis o evolución y las medidas que podrían tomarse. Y después, otro organismo que entendemos que se creó recientemente, un espacio de seguimiento de la crisis, con presencia del legislativo municipal, de ahí sí está la oposición, igual es como un espacio muy chico y que tampoco en principio es vinculante, con lo cual tenemos la sensación de que diferentes espacios y sectores que no se está abordando la situación con la amplitud necesaria en cuanto a los intereses en juego. No están presentes todos las organizaciones, los sectores de la sociedad cuyos intereses están en juego. De alguna manera hay un comportamiento que a veces no deja muy claro cuál es la dirección a seguir, por dos motivos. Primero, el intendente en un momento decide abrir, en consonancia con las disposiciones nacionales, incorporar actividades nuevas, permitir actividades que estaban suspendidas, y dos días después sale con una resolución en lo contrario, con lo cual no hay mensaje claro ni político ni comunicacional hacia la sociedad respecto de cómo estamos y hacia dónde vamos. Me voy un poco más atrás todavía. El intendente venía diciendo en un momento que hace 2-3 semanas que estaba todo bien, de hecho en Bariloche casi no había casos, y de pronto los casos empezaron a multiplicarse bastante rápidamente, y bueno, y ahí el intendente salió a decir que que estaba todo mal y que había que suspender la movilidad, y de hecho acusa de o responsabiliza el incremento de casos a las personas que salen de su casa a hacer las diferentes tareas en general que están permitidas, cuando en realidad el aumento de casos se está dando en las instituciones que están exceptuadas de la actividad del aislamiento, como los hospitales, penitenciarías, supermercados, la policía y demás. O sea que el motivo del aumento de los casos no se debe a la movilidad de la gente que sale a hacer las compras, sino a algún fallo que está viendo en las instituciones que están exceptuadas respecto de la cuarentena. Hasta ahora no se ha convocado al sector así formalmente, recién ahora en los últimos días esto ha pasado, antes no se lo había convocado, con lo cual lo que hubo fue, bueno, una elaboración de algún informe y posicionamiento de algunos grupos que están trabajando por su cuenta, digamos, en el sentido de que, bueno, creíamos necesario salir a decir algunas cosas, y eso ocurrió. Y una cosa que pasó fue que en ese momento, por ejemplo, se dijo que no solo que los casos estaban creciendo muy rápido, sino que además el problema no parecía ser la gente que se estaba movilizando, sino acciones que estaban exceptuadas para... estaban dando los contagios y que el problema estaba ahí. Y bueno, lo que vimos fue que de alguna manera el municipio usó una parte del informe que nosotros redactamos para sostener, justificar parcialmente las medidas que iba tomando, y no usó la otra parte, digamos. O sea, entonces creemos que si hay algún tipo de asesoramiento del sector, la información que surja del sector de ciencia y tecnología no puede usarse una parte sí o una parte no, tiene que usar toda, peligroso, digamos. Y no es honesto, y bueno, nada, todo lo que eso implica. Recientemente, en los últimos días, ha empezado a haber un diálogo y se está buscando la manera de generar un ámbito de trabajo. Todavía no está resuelto. Lo que desde un sector, por lo menos, venimos planteando, que no hablo por todos, no sé qué están haciendo todo el sector de CIT, pero lo que desde algún sector venimos planteando es justamente la necesidad de que se constituya una mesa más amplia donde el sector de ciencia y tecnología, no solo el grupo que elaboramos algún tipo de informe, sino en general ciencia y tecnología, que es mucho más amplio y que hay mucha más gente participando, se pueda sentar a decir lo que ve, lo que observa, y además también a recibir los requerimientos eventualmente que puedan venir tanto del Poder Ejecutivo como de otros organismos del Estado, y no del Estado, de la sociedad civil también, y instalar un diálogo, pero que sea más amplio que simplemente un funcionario del Ejecutivo Municipal y un grupito de ciencia y tecnología. Tiene que estar invitado, nosotros creemos que lo óptimo es que esté invitado el sector de ciencia y tecnología y a esa mesa en la cual discutir y van a poner todos los elementos, y además estén también presentes el Poder Legislativo Municipal y otras organizaciones que también representan al resto de la sociedad. Este creemos que es el marco ideal. Voces al margen. No! Y escuchábamos aquí en el arranque musical de este 33 de mano número 192, la reversión del clásico tema de Arcoiris, Mañana Campestre. Una reversión, te decíamos, realizada por Divididos desde cada uno de sus hogares, con la invitación hecha también y la participación de diferentes músicos. Hablábamos en la primera de las notas con Leandro Darol y te recomendamos, si te interesa seguir este tema, la conformación de este comité de crisis ampliado, que sigas la nota que se ha publicado en la página del colectivo Al Margen, almargen.org, podés encontrarla, podés buscar esta nota, podés buscar diferentes cuestiones que tienen que ver cómo se está viviendo esta pandemia aquí en la región, pero por otro lado también tenés ahí en la portada de almargen.org.ar notas que tienen que ver con los 105 años del genocidio armenio, la presentación del nuevo disco, el cuarto disco de Anahí Mariluán, o por ejemplo las diferentes propuestas que giran en torno a cómo reactivar la economía aquí en la ciudad de Bariloche. Mari Mari, porque Peñi, porque la miel. Estoy en 30 años, siempre. Es una charla abierta. Centro de Estudios de la Patagonia. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorge Lina, hace más de 2 años en el mercado. Pertenezco al movimiento Mapuche Autónomo. Que trata un programa de inclusión social laboral. Espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo. Contra los más jóvenes. La política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. ¿Cómo está atravesando la población de la zona rural la pandemia? ¿Cómo está haciendo el aislamiento social y preventivo en esa zona? Para poder conocer cuál es el panorama, la Mesa de Emergencia Territorial Mapuche ha decidido buscar diferentes alternativas para poder conocer la situación, y una de ellas es la creación de un microprograma de radio que se llama Aukin Nisheu. Un programa de radio que incluye el relevamiento que se está intentando hacer de la zona rural en esta época de pandemia. Todo esto con la intención de poder delinear políticas públicas que tengan en cuenta a las zonas rurales. Para conocer acerca de este micro programa de radio, dialogamos con Patricia Pinchuleo. La idea de grabar el programa y de empezar el programa es parte de la Mesa de Emergencia Territorial Mapuche, que empezamos acá en Bariloche, producto de la emergencia sanitaria que se vive en todo el país, pero que nosotros como Mapuche vemos que hay una falta de política pública del gobierno provincial y nacional que se vincule específicamente con la zona rural. Entonces, por esto que nosotros empezamos con esta mesa de emergencia territorial, en principio relevando algunas situaciones o empezando un relevamiento de situaciones que ocurren en la zona rural, y nos parecía importante también establecer un canal de comunicación. Entonces solicitamos a Radio Nacional Bariloche poder hacer este microprograma radial, porque por el alcance que tiene la radio y porque es una zona rural muy amplia, donde las comunicaciones son escasas, ¿no? La radio que llega a esa zona es Radio Nacional. El programa se llama Aukin Nisheu, que significa lugar de eco. Los horarios de emisión son los martes y sábados de 8:10 a 8:30 horas por la Radio Nacional, y salió un programa el día martes, el primero. Nosotros, el programa es como que recién empezó, lo que estamos desarrollando es un poco comunicación mapuche que atienda las demandas y las necesidades que nosotros estamos como diagnosticando. Se incluyen como varias cosas. Uno tiene que ver con lo que vamos sabiendo de ese relevamiento que se está haciendo. Otra, de gente mapuche que mande como saludos, o la cuestión del aliento, que es también importante en este momento desde la cuestión más espiritual también. Así que en este programa que ya se emitió estuvo la voz del machi, un machi que atiende en Bariloche, que se llama Cristóbal Tremigual. Después hubieron voces de la gente de la Mesa de Emergencia Territorial, donde se contaba de qué se trata la mesa, qué finalidad es la que tiene. Eso lo comunicamos en esta. Y después, si estamos buscando voces de la gente que está en los territorios, cuya comunicación también es difícil, ¿no? Porque no es que hay señal de teléfono en todos lados o que la gente tiene que salir a buscar señal. Entonces, bueno, esas son como dificultades que tenemos para conocer en la voz de la propia gente la situación que está pasando. Hay varias situaciones problemáticas y urgentes. Una tiene que ver con la calefacción, porque cuando empieza toda esta cuestión de restricción de la circulación, mucha gente no pudo proveerse de leña, por ejemplo, tampoco pudo proveerse de garrafas, que es un elemento tan vital e importante en estos momentos con las temperaturas que tenemos acá. Después, por otro lado, está el tema del forraje de los animales, la alimentación, que también es una cosa muy muy importante y que ha sufrido, como el resto de los productos, importantes sobreprecios. Y también otra cuestión que la gente está sufriendo son los sobreprecios en los productos de alimentación. En los distintos parajes, en los distintos pueblos, se ven como remarcados esos productos. Mismo en las ciudades es difícil ese control, más es difícil acceder a esos productos, poder hacer el control y poder realizar la denuncia en caso de que se noten los sobreprecios, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en distintos lugares de la línea sur y la zona andina, lo que hay que decir es que muchos pueblos, por ejemplo Pilcanilleu, Comayo, lo que están haciendo es como un control muy restrictivo para entrar a los pueblos. Entonces la gente que va circulando por la ruta lo puede hacer con restricciones de los andenes de la policía, y ahí también hay un elemento bastante complicado, que es la circulación, porque estos lugares son más bien distantes, pero las dificultades de aprovisionamiento son también muy difíciles, además marcadas por la situación económica en la que nos encontramos todos. Este relevamiento que nosotros planteamos es todavía incipiente, porque se visibiliza la política pública nacional y esta provincial en las ciudades, pero en relación a las zonas rurales hay poco de eso. Entonces el relevamiento que estamos recién empezando a hacer tiene esta dificultad también de la distancia, porque por ejemplo, para tener algunas novedades concretas o certeras de cantidad de grupos familiares y las dificultades concretas en cuanto al alimento, por ejemplo, se está empezando a implementar un sistema que es con una central de telecomunicaciones ahí en Jacobacci, que opera con la frecuencia de VHF. Entonces todo es como más complejo teniendo en cuenta la comunicación y la distancia, ¿no? Este programa está pensado en relación a la emergencia y se va a emitir todos los martes y todos los sábados de 8:10 a 8:30 por Radio Nacional Bariloche. Ahora con posibilidades de que se replique en otras radios nacionales también, y estamos tratando de resolver un convenio de emergencia o algo que articule, porque la experiencia de la mesa de emergencia territorial es probable que se vaya replicando en otros lugares también, porque la situación de lo rural y las comunidades indígenas está siendo muy invisibilizado en este momento. Entonces la idea es que se pueda replicar esta experiencia radial, comunicativa y también de mesa como instancia política en otros lugares también. Voces al margen. Ancestrales milenarios, pero actual como mi caja resuena en voz consciente que llega. Aquí vengo viajando, conociendo, conectando, de igual a igual comparte. Colectivo creamos esta canción que recorre tierra de sangre vital, derribando fronteras, multilingüe intercultural. Rap mapuche pa' que escuche y se resiste con fuerza. Verá al pueblo en verá al ritmo del boom bap. Y esperás que hay más, hay mucho más. Nasa, quichua, aymara, póngale play hasta el final. Pincheta, matile, piñeta, pisente, pitri. Corriendo haciendo de ti un chapín, comunicación, cume dungum, mapu dungum, mita dungum, sea cual sea el dungum retumba. La cena, chica tuve de la momia en escuela, de mi lacu y de mi abuela. Penche mañun chau, penche mañun yunque, canta mi piu que se trasluce todo el ser. Cantufe mapuche, guaría mapu meuche, aquí está mi gente, nego en tu lady. Peñina Bulgafe, rescatando Timbun en este viaje, los pasajes, la guarría y el delfún, el escenario, el paisaje, somos el mestizaje, sin traje, el brebaje, hueche que che despierte, tú lentamente, somos el negro en rebelde, la mapu, el agua y el sol ardiente. Mari, mari, compuche, incheta ya este buen, el unibio que ñan plus mel, cuchal cuyen una guiñac de meu, checan jamu tu, abuma, puma, huisa meu, huitren huila hil, chiquizal, trayen co, matoku pali. Meu rei, tu alche guaje un chico, chubu chubu capurai, café na tui hinte meu, hapu tu ini ku meu, bichi keno fin tibure, tu culpa tu ne uni pe tu mongale ni chukon, piu ke pure

tengo que volverte a ver. No puedo perder por amor ese sentimiento. Tengo que confiar en mi amor. Tengo que confiar en mi sentimiento. Tengo que confiar en mi amor. Tengo que confiar en mi sentimiento. Y ahí pasaba entonces, aquí en 33 de mano, pasaba la canción que realizaron los y las docentes del CEN 45, una de las escuelas de aquí, de Bariloche, que viene viendo cómo reorganizarse con todas estas problemáticas que nos están atravesando y que van también modificando el día a día para cada uno, para cada una, y uno también muchas veces la va resolviendo como puede, atajando penales todo el tiempo. Continuamos aquí en 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo al Margen. Te repetimos el número de teléfono por si querés dejarnos un mensaje de texto o WhatsApp. Mientras estamos en vivo los viernes de 5 a 7 de la tarde, 2944-784040. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Ediciones Desmesura. Desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoja número 35. Jorge Espíndola, poeta de Comodoro Rivadavia, ilustraciones pertenecientes al doctor Hornos, de San Carlos de Bariloche. La mata de los Mardones. Bar El Refugio. Iba volando esa mata a los tumbos, enredada de sí misma andaba la loca. Iba y venía por la calle de una punta a la otra de los ojos, y en de repente tropieza con el poste y ahí quedó. En la puerta de bar paró la loca. A contraluz se le notaban las variaciones subidas de amarillo. Desprendido de a dónde vendría, tan inconsciente ahí dentro de su ruido. Vino otro soplo de aire, un remolino, ¿qué le digo? Y entró al bar nomás, mi mata loca. En adelante del mostrador quedó como sedienta. Era una bella mata, usted la viera, un matorral de overas crenchas, las crinas brillantes como una rubia despeinada. Dele un vino a esta mata, le dije al gordo, dele un trago, que siga chupando alguna cosa. Seca de todo, salida de dónde vendrá la pobre, tendrá frío la mata, afuera de su campo. Los borrachos de este bar la miramos extrañados. ¿Qué será de su cuerpo, tan blando en los cementos? ¿De dónde vendrá la señora, tan bailarina, por el campo, no le digo? Que lo tiró de las patas, don Mardones, qué manera de tomar a cuenta de esta mata. Boliche de pueblo chico, color de ladrillo y lata. La mata de los Mardones, bar El Refugio. Hoja número 35. Ilustraciones pertenecientes al doctor Hornos, de San Carlos de Bariloche. Jorge Espíndola,

segunda hora de este 33 de mano número 192, el programa de la Asociación Colectivo Al Margen de Bariloche. Si es viernes y son entre las 5 y las 7 de la tarde, te habrás dado cuenta que estamos entrando en la segunda hora de este programa del día de hoy. Eso sí es viernes. Si no es viernes, andás a ver qué día, qué horario será, como decimos siempre. Pero en este día y en este horario está del otro lado de la línea telefónica mi compañera aquí de 33 de mano a la distancia, Mariela Martínez. Mariela, anda por ahí, hágame quedar bien. ¿Cómo anda, Fabi? ¿Me escucha? Pero mejor que cuando estamos uno al lado del otro, le digo. Bueno, crucemos los dedos y sigamos así. Escúchame, acá hay personas que quieren saludarlo también y a toda nuestra audiencia, ya que, bueno, la radio está en la casa, así que así son las cosas. Bueno, dele. Hola, Fabi, yo soy Ana y los estamos escuchando. ¿Cómo le va, Ana? Muy bien. Bien. ¿Qué anda haciendo en estos días? ¿Con qué cuestión, con qué actividad se divierte más que con ninguna otra? Pintando. Pintando. No la tienen pintando la casa, ¿no? Pintando dibujo y sí, esa mirá, cosa. Si esto se extiende, lo vamos a pensar, ¿eh? Y acá hay otra persona también. A ver, ¿quién más? Hola, Fabi, soy el rey de los candados. ¿Cómo le va, señor Felipe? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va en esta cuarentena? ¿Qué está haciendo? Estoy, mire, me tienen haciendo radio aquí adentro del estudio de FM Los Coihue. Dentro de poco ya me vengo a vivir acá y listo. Me quedo todo el día acá adentro, que la paso bárbaro. Hago radio, me divierto. ¿Y usted con qué se divierte en su vida cotidiana? Jugando con mi hermana o usando mi tablet. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y le mandan muchos deberes de la escuela? Más o menos. ¿Más o menos mucho o más o menos poco? Más o menos. Bueno, más o menos. Bueno, está bien. ¿Y tiene ahí algo rico para tomar ahora a la tarde o para comer? Sí, tenemos mate cocido y azúcar. Uy, qué bueno, qué bueno. Bueno, comimos Oreos con leche. Muy bien, bueno, escúcheme, mándele, Felipe, mándele un beso grande a Ana y ya nos volveremos a ver, señor Rey de los Candados. Ok. Un beso grande. Bueno, ¿anda por ahí Mariela o ya se fue para otro lado? Acá estamos. Vamos a saludar, Fabi, a las radios que nos retransmiten. Dele nomás. Estamos esperando ansiosamente su listado. Bueno, en principio saludar a FM Los Coihues. Como usted decía, los viernes entre las 17 y las 19 estamos en vivo por la 105.5. Aquí en Bariloche también nos van a retransmitir a lo largo de la semana FM del Barrio, la 98.1, FM Gente de Radio, la 90.3, FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, FM Conexión, 93.9 y Radio Spica, es un sitio web, radiospica.com.ar. Y si nos vamos para la región, vamos a saludar y agradecer a FM Alas en El Bolsón, la 89.1 del Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, 97.3, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, la FM 91.1, FM Encuentro en Viedma, la FM 103.9, la FM Petuco Belén en El Maitén, la 88.7, FM Sudaca en Trelew, la 105.3, y FM La Arriera en Chosmalal, la 104.7. Muy bien, ¿y toda esa gente estará segura de lo que está haciendo, de poner este programa al aire en su radio? Yo, bueno, esperamos que sí, ¿no? Y hoy vamos a conocer un poquito, no nos olvidemos, que no, hoy no. Vamos a conocer un poquito más de Pocahuyo, de la FM de San Martín de los Andes. Bueno, si le parece, entonces la despido con ese contenido que ha armado ahí la amiga Julia y después la vuelvo a molestar al final del programa. Le voy a pedir, le mandé ahí algunos teléfonos importantes que ha compartido con nosotros una de las entrevistadas que tuvimos en el programa, Carolina Serradel, con esta nota que hablábamos acerca de, bueno, cómo se está reorganizando toda la educación y cómo está ayudando este equipo técnico en las escuelas de adultos y jóvenes. Así que al final del programa la molesto con todos esos teléfonos, pero si le parece, cerramos con la Pocahuyo de este segmento de 33 de mano, entonces. Perfecto,

Gracias. Bueno, estate atento entonces si los ves por ahí, si escuchás por ahí cuando se vuelva a ocupar espacios públicos para disfrutar de música. En este 33 de mano también estamos intentando difundir la música de músicos, músicas de aquí, de nuestra región, de Bariloche y la Patagonia. En este caso escuchabas, presentado por uno de los integrantes de Café Japón, a Juan Brangol, escuchabas luego el tema No Estás Solo. Acordate, Café Japón. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bote. Y continuamos en este 33 de mano número 192. Si estuviste leyendo, escuchando noticias en estos últimos días y particularmente en el día de hoy, viernes 24, se están dando diferentes situaciones conflictivas en penales de todo nuestro país que tiene que ver con las condiciones de hacinamiento, las terribles y paupérrimas condiciones de vida de quienes están en las cárceles argentinas. En el día de hoy hubo ahí una toma del penal de Villa Devoto en Buenos Aires, pero esta situación se viene dando, el reclamo de los presos y las presas para atravesar estos momentos de pandemia en condiciones mucho más dignas de cómo los están viviendo. La idea en este momento es primero situarnos en torno a esta situación nacional. Para ello vamos a escuchar el testimonio de Claudia Cesaroni. Esta nota la tomamos del aire de la AM750 de Buenos Aires. Claudia Cesaroni integra el CEPOC, que es el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, un grupo que se formó allí por el año 2004. Está integrado por criminólogos, sociólogos, abogados y viene trabajando en torno a esto, ¿no? A mejorar las situaciones de quienes están en las cárceles de nuestro país. Vamos primero entonces, como te decía, con el audio de Claudia Cesaroni y después vamos a ver cómo están las cosas aquí en la ciudad de Bariloche. Empiezan a hacerse reclamos porque los presos y presas tienen los mismos temores que tenemos nosotros que estamos en libertad. Las medidas que se toman son de restricción de derechos. Se suspenden las visitas con el argumento de no correr el riesgo de que los familiares circulen por la calle y que entre, comillas, el virus a través de los familiares. Pero los penitenciarios no están acuartelados, entran y salen todos los días. Las cárceles son en sí mismas un foco de contagio de todo lo que ande dando vueltas. Tuberculosis, neumonías, gripes y también COVID-19, obviamente. ¿Por qué? Porque hay sobrepoblación. La declaración de la emergencia no llega a los lugares de encierro. Se detiene frente al lugar de encierro. El discurso del cuidado por el otro, por la otra, por tu compañera, por tu compañero, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros hijos, se detiene en la puerta de la cárcel. El virus no se detiene. Lo que pasa con la pandemia es una consecuencia de lo que pasa habitualmente. La cárcel no es un territorio mirado por la sociedad en general, por los medios de comunicación de un modo no morboso y por los distintos poderes del Estado. Ahí hay una responsabilidad del Poder Judicial, que debería actuar con mucha más celeridad, y también del Poder Ejecutivo. Hay escalas de presos que, para disminuir un poco el hacinamiento, deberían empezar a ser liberados. Los que están en situación de riesgo objetivamente, porque tienen más de 60 años, porque tienen condiciones de salud que los ponen en riesgo, las mujeres con sus niñas privadas de libertad y las mujeres embarazadas, los presos que están en términos de libertad condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que ya pasaron los dos tercios de la condena. La cárcel está cada vez más cerrada, las leyes son cada vez más restrictivas, el derecho a la reinserción está cada vez más restringido. Entonces, todo eso que está en la ley, que son derechos, se transforman en letras muertas. En todo el país, unas 80.000 personas privadas de libertad. De esas, 80.000, casi el 60%, depende de las jurisdicciones, es jurídicamente inocente. Todos esos están con prisión preventiva. Hay miles de esos que ni siquiera deberían estar presos. Obviamente deberían estar en su casa esperando el juicio. Nos hemos acostumbrado a aceptar que las personas cumplan la condena de la cárcel antes de ser condenados. Ir preso es una pena. Esa pena no debería imponerse anticipadamente a que te condenaron. Porque claro, puede pasar, como pasa en muchos casos, que después te se descubra que no eras vos el responsable del hecho. Entonces te comiste 2 años, 3 años de cárcel y vos no eras. No estamos diciendo abran las cárceles y que salgan los 80.000 personas. No. Estamos diciendo hay personas que no deberían estar privadas de libertad. No deberían estarlo en ningún contexto. Y no deberían estarlo en contexto de emergencia sanitaria, particularmente quienes tienen riesgo de salud, están embarazadas, tienen hijos pequeños, porque a nadie se le puede ocurrir que haya hecho lo que haya hecho una mujer, un niño de 4 años, tiene que estar atravesando una pandemia privada de libertad. Y después las otras personas que sí cometieron un delito, sí están cumpliendo condena, ya cumplieron lo que les, la sociedad, la ley, les exigía para poder tener libertad condicional. No es un regalo, no es un beneficio, es un derecho. Voces al margen. Y te decíamos recién, si te enganchaste ahora con este 33 de mano, escuchábamos el testimonio de Claudia Cesaroni, integrante del CEPOC, dándonos un panorama a nivel nacional de cómo están las condiciones de vida en los diferentes penales. Queremos saber ahora también cómo están las cosas aquí en Bariloche en torno a diferentes denuncias y presentaciones de recursos de amparo que se vienen dando justamente para eso, para intentar que las situaciones, las condiciones de vida en el penal local sean mejores que cómo se están viviendo actualmente. Estamos comunicados en este momento con la abogada Marina Schifrin. Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Marina, bueno, un poco que lo que hablábamos ahí en la presentación, ¿no? También y este audio que escuchamos, donde decíamos que muchas veces nos acostumbramos a que los presos esperen su condena ya dentro de las instituciones carcelarias. ¿Cómo está la situación aquí en el penal de Bariloche? Bueno, mira, con eso, con relación al tema del acostumbramiento, yo creo que eso también tiene que ver con la clase social. En general, los presos que están en prisión preventiva son los presos del sector más popular. Porque en las clases altas, en general, se consiguen las encarcelaciones. Además, sigue existiendo la encarcelación bajo fianza, que es una desigualdad ante la ley, porque imagínate que el que tiene plata para la fianza, ¿sí? Y está afuera. Así que, bueno, y está afuera. Así que, en general, sí, eso pasa con las prisiones preventivas para los sectores populares, que son los más castigados por el sistema punitivo. Mira, en la cárcel de Bariloche, primero hablemos de las condiciones generales, más allá del coronavirus. Sí, sí. El penal de Bariloche no debería funcionar, debería ser clausurado. Así lo determinaron los organismos internacionales que hace años ya le hicieron inspecciones. Ese penal no puede funcionar. Esto es algo que se viene hablando hace tiempo, ¿no? Que vienen denunciando los propios internos, que no hay vidrio, que no hay electricidad. Es una denuncia de los internos, ya es una denuncia certificada internacionalmente, claro. ¿Entendés? Pero no es porque no hay vidrio y no hay electricidad. Ese edificio está caduco, destruido y caduco. No va más. ¿Y qué población carcelaria aproximadamente hay? Mira, no nos informan, porque yo hice un habeas corpus y todo y no me informan eso. También te lo quiero decir. Pero en general hay 100. Ahora debe haber menos. Hay 100 presos. Digo en masculino porque la mayoría son varones jóvenes. Sí, por eso hablo en masculino. Y había 2 presas. No les digo interno, ¿viste? Sí. Es un lenguaje que no que oculta la realidad. La persona está privada de libertad o presa, ¿viste? Como dice la gente. Esa es la verdad. La pena es la privación de la libertad. Es una pena muy dura para el ser humano, ¿viste? Y entonces tiene que ser cumplida en condiciones dignas. Lo que se cumple acá en Bariloche es inconstitucional. Es decir, lo que es el penal de Bariloche, porque dice que las cárceles, dice la Constitución, artículo 18, las cárceles de la nación serán sanas y limpia, para seguridad y no para castigo de los reos. Entonces, eso que ya estuvo, lo escribió el constituyente en 1853, no se cumple.

Así es. Bueno, te agradezco un montón también la nota, porque vos sabés que los medios de Bariloche silencian mucho esta cuestión, ¿viste? Menos los alternativos, pero los medios hegemónicos también, ¿viste? Yo les hago... Ahí también hay que hacer una reforma, ¿viste? Sí. Porque no puede ser que también tengan como un apego a digamos, a las políticas del gobierno y demás, ¿viste? Y entonces, bueno, no están informando. La ciudadanía necesita otra cosa, información. No puede ser que todo sea obsecuente. En 33 de mano estuvimos hablando con la abogada Marina Shiffrin. Muchísimas gracias, Marina, y nos mantenemos en contacto. Dale, gracias, un abrazo. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. ...33 de mano... el programa del colectivo Al Margen. Hola, ¿cómo están todos? Un saludo especial para todos los uruguayos que andan por esa zona y también a los amigos argentinos, en definitiva a todos los rioplatenses. De aquí de Uruguay les habla Nelson Burgos, soy actor, comunicador, trabajo en un canal de aquí, BTV, y además, como hay que hacer multiempleo, trabajo en la salud, soy encargado de la puerta de emergencia de un sanatorio importante en Uruguay, de emergencia de pediatría, por lo cual esta pandemia la estoy viviendo de los dos lados, desde la comunicación y desde el sistema de salud. Bueno, contarles a ustedes que aquí en Uruguay, en esto del coronavirus, esta pandemia que ataca el mundo entero, hoy tuvimos 8 casos nuevos sobre 610 test realizados. En realidad en Uruguay hay 191 casos que están siendo tratados, casos activos, y 354 casos recuperados. Hay en CTI, al día de hoy, 23 de abril, 10 pacientes en CTI aquejados de coronavirus, y fallecidos hasta el momento tenemos 12. Todo esto desde el 14 de marzo de este 2020. Acá en Uruguay se exige el uso de tapaboca obligatorio en todos los supermercados y centros de concurrencia de nuestro país. Se exhorta a la población, como siempre, que no se salga de casa, salvo que sea por motivos de trabajo o muy, pero muy especiales. Hoy se abrieron un poco más de 300 escuelas de 542 posibles, con una concurrencia de los chicos del 30%. Significa eso que la mayoría de la gente en Uruguay, aquí en lo que refiere a escuelas rurales, prefirió no mandar a sus niños a la escuela. Este es el informe al día de hoy, 23 de abril. Esto es un día a día. La pandemia que se extiende en el mundo es diferente en toda la región. Y nosotros acá en Uruguay tenemos números que hasta el momento al gobierno, los números oficiales, dicen ellos que la meseta está en un momento plano, no está en tono ascendente, lo que significa que no estamos tan mal de números. A título personal pienso que todavía no hemos pasado el peor momento, el momento del invierno, ¿verdad?, donde las infecciones respiratorias aumentan, las bronquiolitis, las enfermedades pulmonares, por lo cual es importante tener en cuenta que el momento de mayor frío acá en Uruguay aún no lo hemos pasado, y eso quizás nos pueda jugar en contra a la hora de los contagios. Eso por el momento aquí en Uruguay, este coronavirus que nos ha atacado, que evidentemente sorprende a todos y no tenía preparado a nadie, porque también hay un problema, como en todo el mundo, de insumos, de material. El gobierno está haciendo todo lo posible para que se puedan adquirir distintos elementos para que el personal de la salud esté perfectamente ataviado para enfrentar un posible brote, lo que significa este coronavirus. Por aquí entonces vamos dejando el informe, simplemente a las órdenes, para toda la gente de 33 de mano. Y aquí desde Montevideo, Uruguay, les habla Nelson Burgos. Abrazo grande y vamos arriba, que de esta salimos entre todos. Voces al margen. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio. Y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. No les pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita. Y beben un poco de después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Tienen la valentía, ay, de ganarse día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar, cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Pasaba en el aire de este 33 de mano número 192. Recién escuchábamos al príncipe Gustavo Pena con el tema ¿Cómo que no? Tema que ha reversionado la murga del barrio de Jamaica, ¿Cómo andarán los herederos de Casó en estos días? Y antes escuchábamos cómo se vive el presente en Uruguay con todos estos temas que estamos viviendo como universo. Vamos a trasladarnos hacia la provincia de La Pampa. Hemos mantenido contacto con Víctor Schiavedoni. Él es integrante del movimiento pampeano por los derechos humanos. Charlamos con él porque, lamentablemente, como hemos expuesto ya en nuestro programa, a raíz de esta cuarentena que nos impide movernos con libertad, han recrudecido en algunas provincias los casos de violencia institucional. Víctor nos cuenta cómo se está viviendo esto en La Pampa. Yo soy docente y trabajo en el gremio docente en la parte de derechos humanos. Bueno, y aparte soy profesor de educación física. Hace más de 20 años soy miembro, digamos, de el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos. Esta es una organización que se funda con la visita de Pérez Esquivel acá al principio de la democracia. Fue el primero en presentar los habeas corpus de los desaparecidos pampeanos. Esa fue la razón fundacional del movimiento. Y en el transcurso de la historia de la democracia fue buscando, investigando pruebas sobre, digamos, los distintos hechos del terrorismo de Estado, sino también dándole voz a las víctimas de violencia policial, violencia estatal institucional. Nosotros tenemos un relato oficial que incluso fue creado muy fuertemente, sostenido muy fuertemente por la dictadura militar con la teoría de los dos demonios, era la lucha contra la subversión, contra el terrorismo, digamos. Ese relato fue defendido y sostenido por los grandes medios de comunicación durante toda la democracia. Se regresa a ciertos debates que tienen que ver con la teoría de los dos demonios. La sociedad vuelve a escuchar los mismos relatos. Es sostenido desde un poder. Y acá, en la provincia de La Pampa, no somos ajenos a eso. Sobre todo se reproduce mucho en las fuerzas de seguridad ese mensaje. Ha sido muy difícil permear a los agentes de policía, a los del ejército, digamos, en que, digamos, este debate de la teoría de los dos demonios no es real, porque pudimos comprobarlo en los tribunales. Es permeable la sociedad. Entonces hay sectores de la población que piden mano dura, ponen estos debates de vuelta. Eso no es ajeno, creo que ocurre en toda la Argentina, y es necesario construir otro sentido común. Los temas relacionados a violencia institucional. Ustedes denunciaban hechos nuevos, pero a la vez novedosos, relacionados con la situación de cuarentena que nos toca vivir. ¿Nos podés contar un poco eso, qué está pasando allí donde vos vivís? Acá en Santa Rosa y en el resto de la provincia, con la cuarentena se ha agravado mucho la situación de violencia policial. Hay una mayor concentración de tareas en la fuerza policial, entonces el recurso es menor para poder cubrir los distintos cortes y controles de la cuarentena, pero también se ve de manifiesto que arrastra prácticas policiales que son violentas, se salen de la ley. Se ha generado una acumulación, por ejemplo, la gente que no cumplía la cuarentena era alojada en las comisarías. Esto provocaba mayores malos tratos, que sea un riesgo de contagio, porque no están las instalaciones para estar todos separados. Incluso tenemos el caso de Francisco Vivandelli, que fue detenido por buscar un perro que se le había escapado y luego fue alojado 5 días en una comisaría, que al cuarto día lo va a buscar la familia y estaba inconsciente, con doble fractura de cráneo, y bueno, y hoy está luchando por su vida, o sea, todavía no puede hablar. Esta situación, producto de que no hay una lógica de accionar clara desde los ministros de seguridad, desde el jefe de policía, que estén realmente condenando a los que se extralimitan en sus prácticas policiales, y le dan un criterio también claro de qué se hace con una persona que detenemos porque salió de su casa y violó la cuarentena. ¿Se la encierra? Los estados tienen que pensar en nuevas posibilidades. Lo que necesitamos es responsabilidad ciudadana, civil. Se pueden hacer escuelas para capacitar a esta gente, porque muchas veces es por falta de información o por necesidad que se salen de sus hogares. ¿Han podido realizar estas denuncias con un estamento mayor, además de su provincia, ante la justicia, No, aún no. Nosotros estamos en un proceso, primero, de visibilización. Por suerte, los medios de comunicación han tenido una respuesta de cubrir estas noticias. Luego, lo que hace el movimiento es elaborar algunos documentos para poder interpretar la problemática, poderla difundir y hacer participar a la sociedad, generando redes entre organizaciones, digamos, populares, para salir con una postura, para exigirle a las autoridades que se expidan claramente, y que justamente decir que la inmunidad que tenemos que lograr como sociedad no implica impunidad para las fuerzas represivas. Hay disposiciones. Otra cuestión que tenemos en la provincia de La Pampa, que nosotros todavía nos rige una norma jurídica de facto, a la policía la rige una norma jurídica de facto, o sea, fue redactada la ley de policía en la dictadura militar, y con eso nos venimos manejando, se viene manejando la policía. Estamos en un proceso de tratar de actualizarla, pero es muy difícil porque los gobiernos dicen que la comunidad pide esa policía y esas prácticas policiales. Y luchar contra este sentido común que dicen, bueno, si se fue de la casa, aplíquenle todo el rigor. Bueno, pero que el rigor de la ley no implique violencia, ¿sí?, de la policía ilegal. Y entender que también hay particularidades, que si el Estado no pudo dar respuesta, como un trabajo digno y una vivienda digna, no puede exigirle que no salga a buscar dinero para subsistir. Incluso, ¿qué va a pasar si salen los niños? ¿Qué rol van a tener las fuerzas de seguridad? ¿Si van a actuar de una manera brutal? ¿Sí? Bueno, hay que empezar a anticiparse a estas reacciones. Todavía no tenemos denuncias de casos de violencia policial contra niños y niñas. Uh-huh. Cuesta mucho, mirá que acá somos una población de un poco más de 100.000 habitantes, de que los ministerios, que los gobiernos empiecen a pensar en las particularidades y cómo generar, digamos, un encierro, pero de otra calidad, sí, humana. Muchas gracias por entrevistarnos y conocer del Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos. Voces al margen. Frente a la pandemia de coronavirus, desde Piuqué, queremos darles algunos consejos de seguridad. Es muy importante que en la medida de lo posible nos quedemos en casa y en el barrio para bajar la posibilidad de circulación comunitaria del virus y evitar el colapso del sistema sanitario. El aislamiento social obligatorio tiene graves consecuencias para la subsistencia de muchos trabajadores. Ayudemos a los vecinos y a los comercios del barrio. Al salir a la calle nos encontraremos con un importante despliegue de las fuerzas de seguridad, a quienes deberemos explicar las razones de nuestro desplazamiento. Es fundamental llevar barbijo, documento de identidad y algo que permita justificar el motivo de nuestra salida, como puede ser la bolsa y la lista de las compras. Recordemos que quienes tienen documentos que terminan en número impar pueden comprar los lunes, miércoles y viernes, mientras que los pares pueden comprar martes, jueves y sábados. Tratemos de no alejarnos mucho de nuestro domicilio para hacer las compras y preguntemos a los vecinos si necesitan algo. En caso de tener que moverse por razones laborales, llevar el permiso emitido por el empleador o la declaración jurada. Si tenemos que salir para asistir a personas mayores o enfermas o trasladar a nuestros hijos, llevar la declaración jurada correspondiente, la cual se puede descargar de internet. Siempre que salgamos, avisar antes a algún pariente, vecino o amigo, a dónde vamos y para qué, y luego avisar el regreso al domicilio. Tengamos en cuenta que es más frecuente la intercepción de grupos que la de personas que caminan solas. En ese caso es importante mantener la calma y responder clara y tranquilamente el motivo de la salida, mostrando la documentación y elementos que justifiquen nuestra salida. No nos expongamos a ninguna situación que habilite la reacción de las fuerzas de seguridad. En caso de ser detenidos, mantengamos la calma y respondamos las preguntas. Seguramente recuperemos la libertad en unas horas. Guardemos los papeles que nos den para poder ocuparnos de nuestra defensa en la causa judicial. Cuidémonos colectivamente del virus y de la represión. La salida es la organización colectiva y popular. Aprovechemos la situación para pensar el valor que tiene la autoorganización comunitaria. La cuarentena es posible realizarla sin necesidad de que nadie nos reprima o abuse de su poder. Plata blanda mojada de luna y sudor y un ranchito.

no pueden tener un buen contenido en cuanto a esto, ¿no? Estamos hablando con Eva Huenchupán, integrante de la Federación de Estudiantes Secundarios de aquí de Bariloche. Eva, ¿cómo sesiona la federación en estos momentos en que uno, cada uno tiene que estar en su casa, en su lugar de residencia? ¿Cómo hacen para llevar adelante esta actividad tan importante que hicieron en estos días? Bueno, y esto lo llevamos a través de videollamadas que realizamos seguido. Por los grupos de WhatsApp y manteniendo mucho contacto en las redes, más que nada. Por suerte, tal vez en esto nos favorece que haya una juventud que tenga mucho acceso a la tecnología y mucho manejo de redes, así que, nada, por ahí se va llevando muy, pero muy bien la cosa. Eva, te agradecemos por haberte comunicado. Y esta encuesta, están los datos recién salidos del horno, ¿no? Sí, para el lunes seguramente ya está el informe que vamos a empezar a difundir. ¿Y dónde lo podemos buscar después ese material para compartirlo? En las redes de la FES Bariloche, tenemos Instagram y Facebook. Buenísimo. Bueno, Eva, muchísimas gracias. La verdad queríamos hablar con ustedes porque sabemos del laburo que hacen y también esto, ¿no? Ver cómo desde el lado muchas veces a la hora de plantear estas charlas se recurre a docentes, se recurre a especialistas y nos olvidamos de quienes están en el día a día recibiendo contenidos y también esto que vos decías, destacar el rol importantísimo en este momento en particular de cada uno de los y las docentes de la escuela pública en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Eva. Gracias a vos, Fabián. Saludos. En 33 de mano estuvimos hablando con Eva Huenchupán, integrante de la Federación de Estudiantes Secundarios de Bariloche. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Y ya estamos llegando al final de este 33 de mano del día de hoy, número 192. Ha vuelto, espero que esté ahí del otro lado de la línea, la co-conductora de este espacio, Mariela Martínez. ¿Anda por ahí, Mariela? Acá estamos, Fabi, firme, escuchando y, bueno, preparándonos para el final. Como decías, recordar algunos de estos números de información que nos proporcionaba en la nota que hiciste antes. Vamos a pasar dos nada más ahora, por la cosa del tiempo, ¿viste? Perfecto. Pero, me está retando, ya me está retando. Pero bueno, ponemos en la web después todo. Pero para tener en cuenta, si están escuchando acerca de salud mental, se pueden contactar por mensajes al 2944-386301. Ese es el teléfono de salud mental del Hospital de Bariloche. Y el Colegio de Psicólogos de la Zona Andina proporciona una línea de asistencia psicológica telefónica gratuita. El teléfono es 2944-832082. Hay más, pero como les decía, por ahí anotar esos dos y después chequear y rechequear ahí en el sitio web de Al Margen o en el Facebook para poder estar en contacto si es que lo necesitan. Mariela, muchísimas gracias por estar del otro lado y esperemos prontamente volver a hacer este programa como lo veníamos haciendo, porque eso va a querer decir que estas situaciones de pandemia se han dejado atrás y volvemos a tener contacto entre los diferentes seres humanos que nos extrañamos tanto y otras cuestiones mucho más importantes que esas se habrán normalizado. Gracias. Así es. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias a Julia y al resto del equipo de comunicación del colectivo Al Margen.